los hijos. Hemos llegado ya al domingo 14 del tiempo litúrgico llamado ordinario. El nombre dado a este tiempo no ayuda mucho a entender su sentido. Pareciera que es un tiempo en el que no hay nada de extraordinario. Sin embargo, es un tiempo en el que la liturgia gusta detenerse en la lectura corrida de un evangelio para meditarlo con mayor profundidad. En la liturgia no hay nada que sea superfluo. Todo nos ayuda a entrar en comunión con Dios. Particularmente este domingo, el evangelio que se lee está tomado del capítulo 11 de San Mateo, versículos 25 al 30, y dice así: Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Estas palabras de Jesús se entienden mejor cuando se las compone en su propio contexto. Sería bueno tomarse un poco de tiempo para releer todo el capítulo. Este capítulo 11 se abre con una pregunta formulada por Juan Bautista al mismo Señor. ¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? El Bautista, como ya sabemos, había sido encarcelado por el vicioso tetrarca Herodes Antipas. Los discípulos tenían libre entrada a la prisión de su maestro. Fueron ellos, sin duda, los que le anoticiaron de la fama que iba adquiriendo por todas partes Jesús. Y si comparamos los distintos relatos de los cuatro evangelios, veremos que la disposición de ánimo de los discípulos de Juan no era la mejor. Por ejemplo, en el mismo evangelio de San Mateo se nos cuenta cómo, en cierta ocasión, los discípulos de Juan se acercan a Jesús para quejarse de que, mientras ellos ayunan y los fariseos también, los apóstoles no lo hacían. Y en el evangelio de San Juan, los discípulos del Bautista también se lamentan ante su maestro, porque Jesús bautizaba y muchos iban detrás de él. Podemos suponer, por lo tanto, que los milagros de Cristo y su fama cada día mayor producían en el ánimo de los seguidores de San Juan cierto desaliento y hasta celos al ver a su maestro humillado y encarcelado. La disposición espiritual del Bautista, sin embargo, era muy distinta y recibía con aprobación las noticias de las actividades y fama de Cristo. A la luz de estos hechos, la pregunta del Bautista, que ya había reconocido a Cristo en el bautismo y lo había señalado después como el Cordero que quita el pecado del mundo, no puede interpretarse como si tuviera alguna duda sobre el mesianismo de Jesús, sino para que sus discípulos, reacios todavía a creer en Jesús, se convencieran de la verdad. Él era el Mesías anunciado y esperado. Enviándolos a preguntar a Jesús si era realmente el Mesías que había de venir, el Bautista puso en contacto directo a sus seguidores con Cristo, brindándole la ocasión para que les manifestara su dignidad mesiánica. Ante la pregunta así formulada, la respuesta de Jesús hace referencia a las obras que él realiza. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Son estas las obras que acreditan y justifican la sabiduría, como dice también explícitamente el Señor. Pero son precisamente estas obras las que los judíos, teniendo ojos para ver, no ven. La continuación de este capítulo del Evangelio relata la amarga queja de Jesús por la incomprensión de los suyos. Los judíos no entendieron ni la figura ni el mensaje del Bautista. Fueron al desierto a encontrarse con él en busca de un profeta. Pero cuando les anunció la necesidad del arrepentimiento y cuando les señaló la presencia del Mesías, no le creyeron. Se entiende así la recriminación que les hizo Jesús. ¿Qué fueron entonces a buscar al desierto? Israel se comportó como aquellos muchachos que cantan en las plazas. Les tocamos la flauta y no danzaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Nada de lo que Dios hacía satisfacía sus exigencias. Juan, que no comía ni bebía, fue tenido por endemoniado. Jesucristo, que comía y bebía, fue tachado de glotón, borracho y amigo de publicanos. Y así como abandonaron a San Juan Bautista, así también los judíos rechazaron la predicación y la persona del Señor. Orgullosos de sí mismos y de sus conocimientos de la ley y los profetas, enjuiciaron a la sabiduría misma, y se tornaron entonces ciegos para descubrir la acción de Dios entre ellos. Ante este hecho, y luego de las duras palabras de maldición que dirige a las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaún, donde había realizado la mayoría de sus milagros, Jesús prorrumpe en una vibrante alabanza al Padre. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado a los pequeños. Podemos imaginar al Señor estremecido en sus fibras espirituales más íntimas por un profundo sentimiento de adoración y acatamiento del plan de su Padre Dios. Aquellas terribles palabras del Señor sobre las ciudades impenitentes y su amarga queja por la incredulidad de los judíos no deben tomarse, por lo tanto, como manifestaciones de ira o de desánimo. Para nosotros, tales reacciones anímicas serían justificadas. Comprenderíamos perfectamente a cualquiera que, en la situación de rechazo y desprecio ante la cual se encontró el Señor, se enojara o se entristeciera. Pero Jesucristo no es como nosotros. Su perfecta humanidad está unida a la divinidad. Él es uno con el Padre, y por eso sabe leer, en su aparente y ruidoso rechazo, los ecos silenciosos de la sabiduría del Padre. Cuando Jesús bendice al Padre, por lo tanto, el acento de su alabanza no recae tanto sobre la ignorancia de aquellos que, teniéndose por inteligentes, se les oculta la verdadera sabiduría, sino sobre la revelación del misterio de Dios, que en consecuencia se dirige ahora a los pequeños. Jesús no se alegra por la condena de los obstinados, sino porque descubre en la cerrazón de los que presumen ser sabios el camino providencial querido por el Padre para abrir las riquezas de su vida insondable a los pobres y afligidos de corazón, a los mansos y a los hambrientos de justicia, a los misericordiosos y a los puros de corazón, y a todos aquellos a quienes al comienzo del Evangelio de San Mateo había prometido la bienaventuranza. Sería un buen ejercicio de meditación en este día releer, comparando, este Evangelio con el de las bienaventuranzas, porque la felicidad y dicha allí prometida es el descanso y alivio que ahora Jesús promete a los que se acerquen a Él. Hay entonces una sabiduría escondida, inaccesible a los sabios y prudentes de este mundo, que Jesús descubre a los humildes y pequeños. Esa sabiduría consiste en el conocimiento mutuo del Padre y del Hijo. Lo que el Señor tiene para entregarnos no es simplemente el conocimiento de los secretos divinos, como quien viene a contar las últimas novedades, sino su intimidad con el Padre, que estriba en el conocimiento mutuo y el amor recíproco. La sabiduría que las obras de Jesús revelan es entonces la gozosa vida de la Santísima Trinidad. El Hijo es la única puerta de acceso a ella. Él es el máximo don del Padre al mundo, don de amor extremo para que el hombre llegue a ser hijo de ese mismo Padre. En el Hijo que es Jesús, los humildes, mansos y pequeños pueden ahora ser hijos. Es fácil darse cuenta de que este misterio no puede ser objeto de un conocimiento vulgar y curioso. A él, efectivamente, no llegan las sutiles especulaciones de los inteligentes, ni lo desvelan las elevadas reflexiones de los que este mundo llama sabios. Este misterio, estrictamente hablando, no se conoce si por conocimiento entendemos una seca actividad de la inteligencia. Este misterio es una vida que se transmite y que se vive en la comunión con Jesús. Para acceder a Él hay un solo camino, Jesucristo. Solo acercándonos a Él podremos penetrar en la íntima comunión de vida, conocimiento y amor que unen al Padre y al Hijo en el seno de la Santísima Trinidad. A los judíos que vivían afligidos y agobiados por el peso aplastante de las antiguas prescripciones de la ley, Jesús les ofrece ahora un yugo llevadero y suave, la instrucción de su palabra y la mansedumbre de su caridad. Y también para todos nosotros Jesucristo abre hoy un mundo de riquezas infinitas. La condición para adquirir este tesoro es sencilla: venir y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Para tanto premio, podíamos esperar una condición más esforzada. Sin embargo, el Señor nos pide a cambio lo más simple. ¿Qué nos impide entonces cumplir esa condición? La verdadera sabiduría se adquiere por el camino de la mansedumbre y la humildad. Esta vía es además la única que nos puede introducir en el misterio del conocimiento y amor divinos. La humildad, que, como dice penetrantemente Santo Tomás comentando este pasaje, nos ubica en nuestras relaciones con Dios. La mansedumbre, por la cual nos relacionamos correctamente con el prójimo. Así pues, el Evangelio nos amonesta, ante todo, a no ser como los sabios y prudentes de este mundo, para quienes el tesoro del cielo permanecerá escondido para siempre. En nosotros, Dios ha hecho ya muchas grandes cosas, comenzando por el don de la vida, siguiendo por el bautismo y continuando por las innumerables comuniones eucarísticas, la formación espiritual y religiosa y el don de la misericordia divina en el sacramento de la confesión. Aprendamos a ver estos beneficios y a ponderarlos debidamente para adquirir sabiduría. No sea que, por indolentes y descuidados, también a nosotros deba dirigirnos palabras terribles como las que dirigió a aquellas ciudades. Pidamos a la Santísima Virgen nos dé algo de su corazón humilde para poder reconocerlas y proclamarlas como ella lo ha sabido hacer. Que ella nos libre de la triste secuela de ceguera que la soberbia y el orgullo causan en el corazón humano. Pero el Evangelio no solo nos advierte para que no andemos por el camino de la necedad, sino que también nos invita a encontrar la senda de la verdadera sabiduría, entrando en comunión con Jesús por el camino de la imitación de su humildad y su mansedumbre. Llevemos, por lo tanto, con gusto en nuestras mentes el yugo suavísimo y excelente de su doctrina. Carguemos generosos sobre nuestra voluntad la práctica dulce de la caridad. Nada hay más deleitable y descansado para nuestras almas que esta práctica. El Señor hoy nos ha mostrado un destello del cielo. No cerremos nuestros ojos como aquellos que, ufanándose de saber, nada sabían. Abramos nuestra mirada a la contemplación de la humildad y mansedumbre de Jesús, es decir, a la meditación de su condición de Hijo y su caridad para con nosotros. No veamos en estas dos cualidades solo dos virtudes morales dignas de ser imitadas. Más bien, veamos en ellas su sentido y contenido último, esto es, la deslumbrante realidad de Jesucristo, Hijo de Dios Padre y Salvador de los hombres. Otra vez entonces, que la Santísima Virgen, que supo meditar constantemente en su corazón humilde y pacífico la gran obra del amor de Dios para con los hombres, nos lleve hasta Jesús para recibir de Él el reposo y la paz que promete a los que se saben hacer pequeños, porque sólo a ellos pertenecen las riquezas del reino. Que Dios los bendiga a todos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.